Oye, mi pana, escucha mi flow, porque Banda Alternativa te dice que no hay que estar frío, sino caliente. Y arriba. Y arriba. Dice. No hay que estar frío como un pingüino, no hay que estar frío. ¡Hasta la próxima!